Me decía Ricard, bueno, buenas noches y disculpas por las horas y tal, ya venimos de la UPO, de un encuentro de movimiento, un congreso de movimientos sociales y bueno, pues nos hemos enrollado, nos han enrollado más de la cuenta y en fin, así que disculpa por los que habéis venido aquí. Me contaba Ricard y yo le decía, digo, el libro es una excusa para hablar y yo lo voy a presentar, pero creo que sería muy interesante y yo lo planteo que él nos contara mucho los entresijos de Guanyin. Él está muy metido dentro y tiene una panorámica también, al mismo tiempo de dentro, con la suficiente distancia crítica. Pero bueno, tú conoces a las actrices y a los actores fundamentales, los conoces de primera mano, ¿no? Entonces yo no sé si os parece, si que lo hagamos así, que yo hable un poquito de la perspectiva del libro y que él aterrice un poquito de Guanyin también. También yo puedo aportar algunas cosas, yo estoy participando en Ganemos ahí Córdoba, también os puedo contar alguna cosilla después en el debate. ¿Os parece que hagamos así? Yo le he dicho esto, tú hablas de Guanyin y del libro pasa, quiero decirte. ¿Os parece eso? Sí. ¿Así? La perspectiva. Porque en realidad lo del libro pues no, es una excusa para juntarnos y para hablar, ¿no? Luis, ¿qué pasa? ¿Le damos entonces ya directamente? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y sobre todo también a Luis, que todo esto tiene mucho trabajo y esta militancia de los libros es absolutamente necesaria y son de estos repertorios de acción que yo te digo que nunca van a salir en las estadísticas de los movimientos sociales, pero que sin ellos, sin esta presencia no... Son estructuras de movimiento. Son estructuras, sí, no habría... Y personas también dedicadas a ello. Así que, pues, por ahí muchas gracias, ¿no? Presento el libro un poquito. Bueno, todo saber, dicen que es contextualizado y este no podía ser menos. Si hablamos de municipalismo y las fechas que estamos, alguien pensará también en candidaturas municipales. Y digo, sí pensábamos que el 2015 se iba a hablar de estas cosas. Pero queríamos que el debate del municipalismo no se agotara en el tema de las candidaturas. Se revolviera otra vez a la idea del municipalismo, de qué significa el protagonismo social de la gente, las culturas populares dentro y fuera de las instituciones, ¿no? Hay muchas matrices que han insistido en ello, el municipalismo libertario, pero creo que ahora no solo insiste en ello, en eso de abrir las instituciones desde abajo, dentro y fuera, y tener una fuera. Creo que también eso es parte de este ciclo de movilización del que estábamos hablando antes, que habla de la democracia está en muchos lugares, no en las instituciones, en la economía, en la cultura, en los medios de comunicación, en las escuelas, y entonces tenemos que hacer democracia pues en lo que nos dejen a la hora de abrir esas instituciones, quienes estemos participando o cercanos y cercanas a propuestas municipalistas. Pero no nos podemos olvidar del referente, que es hacer democracia fuera, al margen, desde prácticas de autogobierno, desde prácticas en el territorio que a veces pueden ir contra y a veces pueden crear sinergias. Y eso también es un debate que tenemos, ¿no? Ricard y yo pues ya nos conocemos de hace 15 años y siempre hemos arrastrado los mismos debates y siempre miramos el tema de muchas cosas, ¿no? Cuando emergen nuevas dinámicas de movilización, ¿no? Toda la relación entre movimientos sociales, ciclos de movilización y de institucionalización. Lo bueno, lo malo, por qué se dan, bajo qué condiciones, cuándo son cambios positivos, cuándo se crean sinergias y cuándo pues es acabar con la energía que tenía un movimiento social y lo acabas metiendo creyendo que las instituciones donde está el Estado pueden ser la solución, ¿no? También compartimos esa idea, creo, de separar lo que podría ser el poder electoral del poder político, que es la capacidad que tenemos para alterar situaciones en lo público, que para eso, sobre todo, Botín y la familia tiene más importancia lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan, que lo que piensa la gente en el Parlamento, por ejemplo, y incidir también, desde mi perspectiva, más en el lado de lo político, no de la política, que digo como lo visible y estructurado, sino lo político. Es decir, qué está en la cabeza de las gentes, qué significa que la gente se articule en redes críticas, en movimientos, creando autogestión, etcétera, etcétera. Y quizás no compartimos tanto, pero también la idea de, para mí, todo este ciclo de movilización, que lo expresaba en la jornada, es un ciclo de movilización amplio, y yo creo que el municipalismo es una de esas grandes patas. Las otras patas serían la economía social y solidaria, es decir, todo lo que tiene que ver con un desafío desde la crítica a los mercados, las formas de producción convencionales y hacia una gestión más sustentable de los territorios, economías municipalistas, economías endógenas, economías más localizadas, circuitos cortos, soberanía alimentaria, planificaciones urbanísticas o redes de crianza, redes de escuela más desde lo local. Es decir, todo un movimiento que habla de cómo nos autogestionamos o al menos podemos cogestionar muchos ámbitos de nuestra vida. Para mí esa es otra de las patas del ciclo de movilización que está en crecimiento exponencial. Entonces yo creo que el municipalismo no hay que leerlo solamente como lo que viene de los partidos. El municipalismo hay que leerlo también con esas mareas, con esa despegue exponencial de formas de economía social y solidaria. Si miramos, hay un paralelismo entre el crecimiento de la protesta y el descontento desde el 2010 para acá con socios de muchas cooperativas, desde el COP57 hasta Somenergía, hasta redes de consumo, o sea, ha crecido. Y yo lo considero parte del ciclo de movilización. Y considero que hay gente que quiere apostar por un municipalismo. Un municipalismo que, para preguntarnos en el libro, lo que hemos hecho es hacer grupos de discusión en Córdoba también con otra gente de Sevilla, con el compa también aquí, Dani, que está por acá, en Madrid y en Barcelona, también para reflejar un poco el contexto. Y sin hacer ninguna transcripción de nada, nosotros en la parte central del relato del libro es directamente una concatenación de esas discusiones que han tenido sobre temas de cuáles son de esos desencuentros, por qué el municipalismo tiene sentido ahora, si es municipalismo o candidaturismo, es decir, plataformas que únicamente quieren acceder a las instituciones, cultura política y participación, quién está fuera de estos procesos municipalistas, quién participa, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, el libro empieza un poco con dos artículos hablando de qué es el municipalismo, y yo lo que vengo a decir que para mí el municipalismo significa una serie de corrientes políticas que convergen en un plan, que diríamos un plan en 4D, en cuatro dimensiones: democratización, dignidad, derechos y de globalización, es decir, relocalización. O sea, hacer del territorio política desde una perspectiva de la gente tiene que ser protagonista, de crear otras formas de economía y de instituciones más cercanas, al mismo tiempo en un contexto que es de crisis económica y de crisis ambiental. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Las tradiciones en las que nos hemos leído, las que nos leemos, es la del municipalismo libertario, que con el señor Murray Bookchin y Janiel Viet publicaba el libro este del ecología, ¿cómo es? Política de la ecología social. Sí, este libro que tienen Virus, que no me acuerdo, pero donde define lo que es el municipalismo libertario, ¿no? El municipalismo libertario. Y él venía a decir, Murray decía muy simplemente, para mí el municipalismo libertario es radicalizar la democracia, es decir, la democracia ocurre en muchos lugares, cuanto más autogobierno tengamos en muchas dimensiones de nuestra vida mejor, es radicalizar la democracia, pero también es democratizar la república. Y la república, venía a decir él, no es democratizable en el contexto global del Estado, sino también a través de prácticas de proximidad. Es decir, entremos las instituciones para abrir las instituciones y consideremos que el campo de lo democrático no son las instituciones, sino son todas las formas de autogobierno, gestión, autogestión, cogestión, en algunos casos, que se dan. Para mí esa es una de las tradiciones importantes, pero no es la única, ¿no? Si nos vamos a América Latina, toda la tradición de poder popular, es decir, de autonomía para pensar lo comunitario, para pensar nuestras economías, nuestras redes de apoyo. Y de ahí, en el caso latinoamericano, hay una visión también más de dar el salto hacia el Estado en muchos casos, y desde ahí plantear cómo tendrían que ser, desde ese movimiento vecinal, que también se dio en su momento aquí, cómo se tendrían que dar articulaciones mayores, de tal manera que fuese un continuo de ida y vuelta. Es decir, el poder popular o ese municipalismo tiene que servir para también asaltar otras instituciones, ¿no? Y eso, pues bueno, es una tradición muy presente, pues donde vayamos, ¿no? El sentimiento de las comunas en Venezuela, el papel también que algunos socialistas indigenistas le dieron al movimiento indígena, estoy hablando de Mariátegui, estoy hablando también de toda la, en Argentina, todo lo que significa la lucha por la tierra, por el empleo, por todo ese entramado de comunidades. También es un ejemplo de poder popular, y ellos intervienen mucho desde esa lógica. Intervienen en lo local para conseguir también cambios a mayor escala. Y últimamente voy a señalar aquí todo lo que tiene que ver con decrecimiento con justicia, es decir, relocalizar para conseguir una sustentabilidad que es social y es ambiental. Es decir, si queremos sustentabilidad ambiental, tiene que ser justicia, un decrecimiento con equidad y viceversa. Hay una disputa por los recursos naturales, luego para tener equidad tenemos que hacer sostenible nuestras economías y relocalizarlas. Últimamente, a estas tradiciones se une la tradición mayor, que es la que yo también estoy trabajando, el tema de los comunes. Es decir, la característica fundamental es de estas tres tradiciones que se vuelcan sobre la idea de democracia, dignidad, derechos y de globalización, es que si facilitamos procesos de cooperación social desde lo próximo, entonces tendremos instituciones que nos darán más bienestar, reproducirán también mejor los comunes y crearán menos conflictos o aprenderán a resolver cosas de los conflictos. Ahí es donde viene un poco, creo, el revival actual en el municipalismo en este país, que está caracterizado por unas culturas de hacer local muy fuertes. O sea, el municipalismo plantearlo a lo mejor en Escandinavia a lo mejor tiene menos sentido, pero aquí hay tres culturas, que es la cultura de lo local, cada uno de su plaza y su pueblo. O sea, yo cuando hacíamos estudios de movimientos sociales con los alemanes o con los franceses o con los italianos, pues cuando hay una gran manifestación, o es en Roma, o es en Berlín, o es en Londres, y aquí dice, aquí no hay una, dando este ejercicio que hemos visto hace unas semanas, pero que tiene unos tintes no de movilización social clásica, estoy refiriéndome a lo de Podemos, generalmente cada uno hace las manifestaciones contra la guerra y tal, en su plaza y en su pueblo. España es de los pueblos, decía John Dos Passos, y Engels, cuando vino a hacer la revolución aquí, escribió una carta a Marx y dice, es imposible que aquí haya un centro de mando. Este país no está preparado para hacer una revolución colectiva, pero porque él detectaba ese localismo, esa idea de que cada uno de que España es una España de los pueblos. Claro que estamos hablando de las sociedades más tradicionales, más rurales y no tan complejas y tan urbanizadas como las de ahora, ¿no? Pero aún así, en Madrid podríamos decir que cada uno es de su barrio, en Sevilla menos, pero en Córdoba, incluso que es pequeñita, cada uno, el que es de Valdollero, de Valdollero, el que es de Guadalquivir, y el que es de Las Palmeras, el de Las Palmeras. Es decir, que la gente dice, bueno, te dice también dónde su identidad suelen ser locales. Esa cultura de lo local, el anarquismo y posteriores tradiciones libertarias son también hacen también mucho énfasis en la autogestión de nuestras vidas. Y luego también los nacionalismos periféricos, ¿no? El caso de las CUP en Cataluña es un ejemplo de municipalismo, ¿para qué? Pues para crear la patria chica, que diría Domènech, que ya te ha puesto bueno. Sí. Bueno, pues esas tres culturas, yo digo, para mí, no es solamente una cosa de crisis, no es una cosa de tradición política, es una cuestión también de cómo este país se vive, ¿no? Y cosas positivas, ya para ir acabando un poquito, que nos da este revival del municipalismo. Revival entre comillas, porque la pregunta está ahí, ¿es municipalismo o es candidaturismo, no? Que es una pregunta que, bueno, contestamos un poco a nuestra manera, digo, habrá que observar caso por caso. No es lo mismo el Guanyen de Barcelona, que al principio era más municipalismo y ahora es más candidaturismo, me vas a permitir. ¿Qué pasa, eh? Que otros experimentos como hemos tenido, ganemos Córdoba, que yo sí que lo veo más en una óptica municipalista y donde creemos que las candidaturas, si las hay, van a ser muy de luchas populares. O sea, la gente tiene, no se está buscando dentro de la asamblea, sino se está buscando que haya una incorporación de, respetando autonomías, de gente que está trabajando en barrios, de gente de la paz, de gente de economía social, de gente que tiene sus movidas autogestionadas, sus movidas de cultura. Es un poco por donde van, y estamos intentando que vayan los tiros, ¿no? Con un discurso muy anclado en lo que llamamos municipalismo transformador. Es decir, diferentes formas de municipalismo, unos por servicios locales, otros por economías locales, uno por autogestión, otros por cogestión, pero que nos estamos encontrando, ¿no? Lo estamos encontrando, pero bueno, pues quedan ahí para el debate las cuestiones negativas. Todavía creo que vivimos una cultura de participación de la delegación y el municipalismo es contrario a eso, pero además lo presupone. Entonces, ¿qué va antes, la gallina o el huevo? La cultura, la paideia que decían de la democracia de base o las instituciones que generan, instituciones sociales y políticas que generan esa otra forma educativa. Supongo que será una cosa que da vuelta. Vivimos en sociedades complejas y tenemos que hacer frente a cosas como el tema de la renta básica, qué hacemos con los medios de masa, qué hacemos con los bancos, qué hacemos con el cambio climático, qué hacemos con la biodiversidad, y eso no lo podemos contestar necesariamente del municipalismo. Pero bueno, puede ser una herramienta importante, ¿no? Y luego el municipalismo, que se vende también como marca blanca de, de partidos o inercias políticas que no obedecen a democratizar el territorio, ¿no? Sino que van por otro lado, ¿no? También es un problema, es el aterrizaje de lo externo al territorio en dinámicas políticas, ¿no? Yo creo que lo fundamental, para concluir, es que aunque está ahí latente y yo creo que sería necesario que lo explorásemos, tenemos muy pocas referencias de cómo podría ser ese municipalismo. Quizás en Cataluña pueda ser la excepción, quizá cuando pasen unos años, Bildu en el País Vasco con N, Vizcaya, por ejemplo, con el tema de soberanía alimentaria que están trabajando muy potentemente, sea un ejemplo con Reas Euskal Herria. En Andalucía, por supuesto, que habrá experiencias y conoceréis mejor que yo, a lo mejor, pero creo que todavía nos falta sentar eso. Y nosotros hay unas personas que por eso tenemos mañana y pasado, sobre todo el sábado, estáis invitadas, un encuentro de municipalismo y de economía social y solidaria, pues queremos contribuir a ese debate porque queremos reforzar esa pata desde Andalucía. Una articulación política entre propuestas municipalistas de dentro y fuera y propuestas de economías localizadas. Y a ver, nos vamos a encontrar qué es lo que pasa. Y esto es... Eso de que Córdoba muy bien y Barcelona muy mal, esto me he quedado con tu cara, ¿eh? Es que al principio era al revés, cuando escribíamos, te acuerdas todos los correos que decíamos... Localista. Al principio cuando escribíamos, nos pedíamos ayuda, era al revés. Dios, hostia, los de Guañén, que subían el código ético, yo lo he visto ahí, la reunión está trabajando, joder, tal... Y yo veía todo el jaleo de Podemos que había en Córdoba, digo, esto es un desastre, esto es lo de siempre... Y ahora lo veo al revés. Al revés. Pero te digo, te lo confieso, ahora tú me pones... ¿Qué? Sí, va, yo explico, a ver, ¿qué explico? Explico. A ver, enlazando, un poco las también en el libro, cuando empezamos a pensarlo, queríamos hacer muchas cosas, como siempre, queríamos hacer muchas cosas y hablar de muchas cosas, ¿no? Y de hecho el libro se habla de muchas cosas, ¿no? Porque es un libro también que se ha hecho desde, ¿no? Desde la gente, en el apartado de grupos de discusión, y por lo tanto los debates son, ¿no? ¿No? Y un poco de todo, ¿no? Y nosotros lo ordenamos, pero hay un poco de pluralidad también. En el momento que se hizo, era en verano. Caray. Era en verano, ¿no? En verano del año pasado, en que todo estaba muy movido. Y digamos que habían dos cuestiones, ¿no? Que nos centrábamos. Estoy jodido, ¿eh? COVID. Estábamos dos cosas. ¿Tenéis ahí una agüita o una? Una cervecita, no sé. O vino ya. Hay dos cuestiones importantes también que salen en el libro. Uno, ¿es verdad que el tema institucional está en la agenda de los movimientos sociales cuando hace muchos años no estaba? O sea, vamos a esta hipótesis que veíamos que estaba pasando esto, de que un tema que no estaba en la agenda política de los movimientos sociales o de las redes críticas, mejor, ¿no? Que era el, ¿no? El acceso a las instituciones. Ahora no es verdad. Y dos, si esto pasa o pudiese pasar, ¿bajo qué condiciones, ¿no? Nos preocupaba mucho con Ángel aquello de, ¿no? De que lo urgente no nos quita lo importante. Esto, ¿no? Resume bien la idea de la preocupación que teníamos también como, ¿no? como cristas que somos. Bien, la primera pregunta ya se ha resuelto en unos cuantos meses, ¿no? El tema de la institución del municipalismo, del candidaturismo, etcétera, ¿está en la agenda de los movimientos sociales? Sí, totalmente, todo Dios está en ese tema, ¿no? Todos los, de alguna manera, o sea, hay poca gente de activistas de movimientos sociales que no estén, hay pocos, ¿eh? Pero en general vas mirando conocidos y tal, y de hecho, ¿no? Está en la agenda. Después un poco explicaremos el porqué relacionado con Guañem. Bueno, la segunda cuestión es, bueno, visto, si es que sí, como ha sido que sí, ¿no? Como se ha demostrado que sí, ¿cómo, de qué manera, para qué, ¿no? Vamos a perder, ¿no? Vamos a perder muchas cosas en esta historia, ¿qué pasará, ¿no? El tema de la transición, ¿no? Mirando el retrovisor, miramos la transición, lo que pasó, y nos daba mucho miedo, ¿no? La gente de más edad también decía, oye, ¿no? La vais a joder, no podéis descapitalizar los movimientos sociales y entrar en las instituciones, ¿no? No podéis dejar toda la energía social y entrar en el proceso de candidaturismo, o no, o municipalismo, es un riesgo. El otro día Ramón del COP57 de Barcelona me decía, ostras, todos los COPs que tenemos en Madrid, Zaragoza, etcétera, toda la gente que estaba puesta en el COP, ¿no? Y participaba en las estructuras del COP, ahora nos han dicho, oye, una pausa. Porque estamos todos en ganemos, podemos, o sea, es sintomático, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es lo que hay, lo entiendo y esperemos que después vuelvan. Porque COP, que es una estructura que funciona, que es potente, que, ¿no? Que creo que es una estructura de movimiento, como solemos decir, una estructura clave de movimiento. Pasaba esto, ¿no? Se estaba descapitalizando. Él era optimista porque decía que, ¿no?, las bases militantes de COP 57 volverían, digamos, que era, que ya avisaban que se metían en esto, en, ¿no? Sea Ganemos, Podemos, Municipalia, Trubada de Unidad Popular, todos los hombres que hay para, ¿no?, para repensar un poco qué hacían. Yo creo que aquí había el debate y aún está, ¿eh? Digamos, está, lo que pasa es que ahora estamos en fase de, ¿no?, de resolución un poco de algunos debates, como el caso de Guanyem. Caso de Guanyem, a ver. El caso de Guanyem es complicadísimo porque además en Cataluña, aparte del tema de Guanyem, está el tema nacional por en medio, el tema de las CUP, ¿no? Y van a andar dos procesos, ¿no?, de nueva política vinculado hasta ahora al proceso independentista. Y ahora no tanto, ¿no? Y ahora hay un poco de con la aparición de Podemos y Guanyem, no está tan claro que esté vinculado. Digamos que antes, hace un año y medio o dos, ¿no?, el que pegaba todo en la CUP, ¿sí? El tema nacional, el tema social, regeneración, anticapitalismo, todo. O sea, que era su estrategia de hace muchos años, ¿no? Que era, vamos a, ¿no? Y está hace un año y medio, ¿eh? Y ahora no. Ahora ya vuelven a separarse los dos caminos del tema nacional, ¿no?, liderado por la CUP, y el tema más social y todo lo otro vinculado a Guanyem. Y el tema Guanyem sí que es muy interesante en muchos sentidos, ¿eh?, porque es un mundo. Guanyem. Yo, en un capítulo utilizo un poco el tema de Guanyem para explicar un poco ¿por qué se ha dado esto? ¿Por qué tanta gente se ha metido en Guanyem y otras candidaturas? Yo en Cataluña, como, ¿no?, más o menos estoy dentro, bueno, estoy muy poco dentro, pero estoy en los márgenes. La cuestión central era la cuestión de confianza, ¿sí? Digamos, se construyó Ganem, ¿no? O sea, Ganem sale de 50 personas que fueron en febrero de 2014, antes, creo que antes, ¿no? Empiezan a articular 50 personas, ¿no?, que realizan un diagnóstico conjunto. Gente del movimiento vecinal, de movimientos sociales, pero el núcleo, o sea, el núcleo potente, son gente que durante 15 años han militado juntos en diferentes espacios, ¿sí? Diferentes, del movimiento por la vivienda, la deuda externa, o sea, que había una cuestión de confianza muy potente, ¿sí? El núcleo son gente que, yo digo que es del ciclo. Nos encontramos todos en el tema del movimiento anti-Globi, en Praga. O sea, todos los que están allí estaban en Praga, casi. Hay gente que no, ¿eh?, pero muchos sí. Cuenta la anécdota de quién iba a ser la portavoz en. Muy divertido, sí. Es que un amigo decía. Esto era en 2001, ¿eh? 2000, o 2000, sí, 2001, sí, 2001 Praga. Sí, 2001 Praga, fuimos todos a tocar, es la historia, y después. Cumbre del FMI, tal, que se cerró y tal. Se fue el primer gran éxito del movimiento anti-Globi, ¿no? Porque, ¿no?, conseguimos que boicotear el evento y estamos todos muy subidos. En la última parada del autocar, que eran los tres autocares, ¿no?, en la estación de servicio, pues sabíamos que había la prensa en Cataluña que nos estaba esperando, ¿no? Y era muy curioso porque, ¿no?, las cuatro personas que discutían sobre quién daba la cara, ¿no?, han sido cuatro personas líderes en estos momentos, ¿no?, de todo el movimiento. Además, ¿no?, además todo mujeres, además, ¿eh? Pero era curioso porque como entre ellas Ada Colau, ¿no? Había Ada Colau, había Gemma Galdón, había Esther Vivas, ¿no? Y había la una que estaba muy ocupa, bueno, Estel, bueno, es curioso. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que situar el tema Guanyem en Cataluña, sobre todo con un círculo de confianza que articula Martí con 50 personas y van ampliando este círculo con 200 personas para compartir una diagnosis conjunta, ¿no? Estamos de acuerdo en que, vamos a, ¿no?, si hacemos el salto es para ganar, ¿sí? No vamos a hacer una candidatura alternativa en Barcelona para tener tres o cuatro regidores. Para eso no vamos a, ¿no?, a poner toda la energía. Se ponen de acuerdo y en ese momento hay dos, tres nudos gordianos en el principio que recorren todo el proceso, ¿no? Que es el tema de qué hacemos, qué se hace con Iniciativa para Cataluña, con la CUP, qué se hace con los partidos. ¿Qué se hace como Guanyem, ¿no? Guanyem es un sujeto político propio en que todos los partidos se disuelven dentro o no, ¿eh? Es un nuevo sujeto político, por lo tanto los partidos se disuelven o no. Si no pasa esto, ¿qué pasa con, ¿no?, Iniciativa, con la CUP? Era, porque antes, cuando empezamos, era Iniciativa CUP Podemos, sale después, ¿no? ¿Qué pasa con las listas? Las listas, ¿no? Al final, el resultado de las listas. Se hace un proceso abierto al estilo Compromís. Bueno, Compromís en el País Valencià es se pacta el cabeza de la lista, que era Mónica Oltra, pero el otro es por internet. ¿Sí? Es un método más, ¿no?, más abierto, ¿no?, que había. O sea, y esto ha salido, acaba de pasarse este lunes. O bien se hace el método, digamos, que Podemos, el método Podemos, que es una lista concentrada, ¿no?, Ada Colau y la gente de su equipo, de su confianza, ¿no?, este núcleo que empezó, ¿sí? O tres, también había la opción CUP, ¿no?, que fue la asamblea. El método CUP también es más difícil de definir, porque se hace a través de un proceso asambleario, con todo lo bueno y lo malo que tiene estos procesos asamblearios, ¿no? O sea, que a veces, ¿sabéis?, ¿no?, que el debate ese famoso entre ¿qué es mejor? ¿Que haya una estructura formal, ¿no?, clara y visible, o que haya estructuras de decisión informales? Las estructuras de decisión informales siempre están, ¿no? Es un debate clásico de, muy bien, ¿vamos a hacer estructuras formales o informales?, ¿no? Bueno, aquí siempre es un debate, pero hay dos o tres modelos que esto va pasando en todo el ciclo. Guanyem, lo que hace es, vamos a ver si la gente nos valida y hacer un proceso de ir por barrios, al final consiguen 30.000 firmas, quiero decir, no firmas por internet, firmo y me voy, sino firmo, recibo un mail, valido, con una clave, o sea, más, un poco más currado, ¿eh? Tampoco mucho, pero bastante. Y ven que, pues, ¿no?, sí, que hay una demanda y que, por tanto, esto. El núcleo de activistas, gente de, ¿no?, entre ellos de confianza, pero que además genera mucha confianza en muchos espacios. Y se genera aquello de, si están estos, yo me fío, ¿sí? En el mundo de los movimientos sociales, ¿sí?, las personas que estaban delante tenían una legitimidad tal que no había ninguna sospecha de que hicieran algo que vaya en contra o que no haya aprovechado todas las prácticas políticas, discursivas, etcétera, de los últimos 15 o 20 años de movimientos sociales, ¿no? Esto es un éxito porque todo, ¿no?, lo que hemos aprendido en tantos años de movimientos sociales, ¿no?, se intenta trasladar, ¿no?, a un espacio político, electoral, etc. Aún hoy no está definido según qué cosas, ¿eh? A mí mismo no están definidos según qué, cómo se articula, etc. Hay pistas, pero porque el tema es de decir, bueno, vamos a crear otra estructura en los barrios, ¿no?, cuando ya hay, ¿no?, estructuras creadas. No, por ejemplo, ¿no?, una perspectiva yo defiendo, digamos, que a partir de decir, en Cataluña, en general en Barcelona, las redes críticas, ¿no?, aquello que decimos movimientos sociales, yo creo que es más lógico decir redes críticas, ya están desarrolladas, están montadas en los barrios, ya en cada barrio hay una red crítica, una red de gente, de movimientos, de vecinos. El debate es, ¿esta gente se tiene que integrar, ¿no?, en Guanyem orgánicamente? ¿Sí? A mi parecer no, es un error, ¿sí? O sea, hay gente que decía, bueno, se tiene que hacer una candidatura. O sea, el tema es Guanyem como una opción que un conjunto de militantes, ¿no?, de movimientos sociales y activistas toman, ¿no?, para, pues, ¿no?, tomar el poder, ¿no?, en el sentido clásico. Punto y fin de la historia, ¿no? Aquí los movimientos sociales en Cataluña son autónomos y por lo tanto no vamos a descapitalizar nada, ¿no? Y no vamos a hacer correa de transmisión. Y la otra visión era, pues, al revés, ¿no? Guanyem como una estructura de correa de transmisión de los movimientos sociales, o sea, de las redes críticas, se van organizando y por lo tanto se crean asambleas de barrio, etc. Esto no está del todo resuelto aún, que yo sepa, ¿eh? Porque es un nudo gordiano que no, que no se acaba de resolver, ¿no? Pero así, yo creo que, como dice Ángel, ¿no? Estos nudos gordianos han seguido todo el proceso y finalmente, uno, porque la CUP decidió no entrar en el proceso de Guanyem, ¿sí? Por motivos varios, pero fundamentales porque su estrategia política su estrategia política, yo creo que su cultura política, su mentalidad no encajaba en el tema de trabajar con Iniciativa por Cataluña, que es, ¿no? Es Izquierda Unida allí, ¿no? Sois, ¿no? Iniciativa por Cataluña es, bueno, es más Esquerra Unida Alternativa, pero es espacio político. Estos, los militantes, ¿no? Sobre todo con Barcelona, estaban muy tajantemente de que no, ¿no? Que no iban a participar con un partido que ha gestionado los últimos 30 años de Barcelona, ¿no? Las políticas han cambiado aquí, ¿no? Pero, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Muy coherente, desde el punto de vista táctico, pues no tanto. Sí, ¿por qué? Porque la hipótesis es, vamos a ganar, ¿eh? La hipótesis es, vamos a poner 12 concejales en Barcelona. ¿Qué esto quiere decir? Posibilidad de ganar, ¿eh? O quedar segundo. Convergencia Unió, que gobierna ahora, tiene 14. Se prevé, con solo que pierde 1-2, ¿no? Pues se prevé que podría ser, incluso, que Ana Colau, pues la persona más votada. Podría ser, ¿eh? O sea, hay un escenario que las encuestas, os vamos a ir hablando. Bajo este prisma, se tienen que adoptar ciertos temas más pragmáticos. Y estos nudos gordianos se sacrifican, y de esta manera, pues, en lenguaje popular, nos lo comemos. Porque al final se pactó, ¿sí? se hizo una mezcla entre candidatura ciudadana y pacto entre partidos. Porque además entró Podemos en dentro, ¿sí? En esta ecuación de Podemos, entraba Podemos, Iniciativa, Guanyem, Partido X, Equo, ¿sí? Una serie de partidos que entraron también en esta historia. Es importante señalar de que el proceso Guanyem va como gentes, personas, ¿no? Que están en Guanyem, esto va, y hacen el marco ético, el programa, todo, ¿sí? Y después había una comisión de Guanyem que lo que decía era negociar con los partidos políticos. Esta comisión, ¿no? Legitimada por la Asamblea, se encargaba de negociar este tema, ¿no? El temazo, que es qué hacemos con las listas, qué hacemos con, ¿no? La pasta, qué hacemos con la diputación, entonces, ¿no? Habían problemas que al principio de todo eran insalvables, ¿no? De hecho, han sido siempre el gran problema insalvable, ¿sí? En la historia, porque Iniciativa siempre ha querido hacer colecciones con movimientos sociales, siempre que los votos se los cabellos, ¿no? Se los cabellos, y esto sería el tema, el problema. Y este problema se iba acercando. Y en diciembre, se acercaba diciembre, y finalmente la comisión de, ¿no? De esta, pues decide hacer una mezcla, que es los primeros 8 puestos son pactados entre los partidos, y del 8 al 18 son los barrios que deciden a la persona que ponen, ¿eh? Perdón, distritos. Los distritos, ¿no? Los, digamos, círculos de distritos, ¿no? O sea, las bases que, ¿no? Escogen la persona, ¿no? Que ponen en la lista, y que en caso de que se gane, esta persona sería la persona, el concejal de distrito, para entenderos. ¿Me explico? Entonces se ha hecho lo que se ha podido con un max mix de diferentes metodologías y salvarlo como se podía. ¿Por qué? Porque si no entraba Iniciativa, y si no entraba Podemos, ¿no? Pues el invento, ¿sí? Todo el esfuerzo se iba para abajo. Porque ellos, ¿no? Guanyem no quería ir solo. O sea, Guanyem, la gente que ha entrado en Guanyem, que ha hecho este proceso, tenía muy claro que, no, que lo que no iba a hacer es salir, ¿no? Y Guanyem que salga 4, Iniciativa 4, el Podemos 3, yo qué sé, ¿no? No querían esto. O sea, salían un poco con la hipótesis de ganar. Y se han mantenido en esta hipótesis, ¿no? A riesgo de que, ¿no? De que finalmente, pues, desde la lógica de movimiento social, de la lógica, ¿no? De que, cómo se entiende, ¿no? La política, no es todo aquello que nos gustaría, ¿no? De hecho, ¿no? Aquí ha habido. Yo creo que. Y vuelvo al tema de la cuestión de confianza, que es, para mí es fundamental. Fundamental para que haya un éxito en estos procesos de la confianza. Incluso en este escenario, ¿no? De que no es muy. No ha habido críticas, ¿no? Podría haber dicho críticas a saco de muchos ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque las personas que están delante son quienes son, ¿sí? Porque llevan 15 años en la batalla política y son amigos, ¿no? O sea, tienen una acreditada, ¿no?, experiencia y reconocimiento social, y por tanto, ¿no?, pesa este, ¿no?, las explicaciones que dan, os he quedado yo ahora, pues bueno, pesan y aguantan. No sé si era esto lo que querías, más o menos, ¿no? ¿Sí? Un poco la idea, ¿sí? El proceso de Guanyama era esto. Y de esto, lo único que falta es que la CUP quede afuera, y porque tenía un proceso previo, ¿no? Y también van a presentar a alguien para competir en este espacio. Curiosamente, el fenómeno Guanyem ha sido brutal, porque en cada sitio ha sido diferente. O sea, Sabadell, Terrassa, Badalona, hay 1000 combinaciones diferentes. En Badalona, es donde vivo yo, la CUP, ¿sí?, utiliza el nombre de Guanyem. ¿Sí? O sea, la CUP es Guanyem. ¿Sí? Ya están en negociaciones con otras gentes. En Sabadell, ¿no?, está la Crida Constituente, ¿no? O sea, la Crida por Sabadell, perdón. También, con una parte inesdiva y una parte no. O sea, el tema es de que, de hecho, un poco el miedo que había en un momento dado por Guanyem era, bueno, un momento dado, algunos, que era que la marca, ¿no?, y el proceso se les desbordara, ¿no? Y tanto, tuvieran Guanyems, ¿no?, que no pudieran, ¿no?, digamos, que no cruzaran líneas, ¿no?, que serían intolerables, ¿no? Y esto es un miedo que está pasando en algunos sitios poco, porque la verdad es que Guanyem no tiene suficiente estructura ni capacidad ya de controlar todo, ni tampoco puede, ni tampoco quiere, porque quién le va a decir, ¿no?, a Badalona lo que tiene que hacer. Es una cuestión así un poco súper interesante, súper con muchas variables, casuísticas muy muy muy complicadas, pero la mayoría de la conducción fundamental, yo creo, en los sitios que he conocido que ha habido procesos así, ha sido sinceramente que no, que en las redes, no, que en el núcleo movimentista de activistas que impulsan este proceso, porque en cada sitio hay un núcleo de activistas que, ¿no?, que impulsan este proceso. Vemos que no hace falta hacer un estampado solitario. Existe, ¿no?, un núcleo de activistas que activen el proceso. Va en relación de, ¿no?, del nivel de confianza generado entre ellos, ¿no? Yo es una clave, porque veo en Badalona, veo en muchos sitios, y creo que donde ha salido bien el proceso ha sido en estas claves. No tanto en el debate socialdemocracia, anticapitalismo, ¿no? Estos debates, si tú eres más antimodista que yo y tú eres más socialdemócrata, estos debates, ¿no?, en estos sitios no ha sido el debate central, ¿no? El debate central siempre es, ¿no?, el reconocimiento, ¿no?, de las personas, de los sujetos políticos que impulsan esto. Porque el programa, ¿no?, es relativamente fácil de ponerse de acuerdo, porque hay unos mínimos que en el que todo el mundo se pone de acuerdo, desde los partidos, ¿no?, hasta los movimientos sociales, ¿no? ¿No? Revocación de cargos, hay una serie de cuestiones que son básicas, ¿no? No puedes repetir, ¿no?, más de dos veces en sitios una solo, no puedes cobrar más del 2,5 del, ¿no?, del PIRMI, ¿no?, del salario mínimo interprofesional, o sea, y esto se repite. La pauta generada por Guanyem, por el código ético, que, ¿no?, tuvimos, y que fuera un debate muy interesante, pues se repite en todos sitios. Después, yo creo que la lógica, a mí lo que me gustó de Guanyem, ¿no?, el proceso que estuve, uno, que innovaron metodológicamente muy bien, ¿no?, metodológicamente estaba muy currado, se notaba la experiencia movimentista, ¿no?, y por lo tanto, 200, 300 personas, ¿no?, bien organizadas, ¿no?, que tienen debates muy potentes sobre el tema sueldo, sobre el tema de técnico, o sea, debates muy potentes en grupos de 15, 20 personas, muy rápido todo, nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que siempre defiendo mi defensa de qué está bien o qué está mal, ¿no? Está bien que la, ¿no?, que Guanyem hayan puesto el límite en 2.200 euros, ¿no? Está bien o está mal. Está bien o está mal. ¿El proceso ha sido democrático? ¿Sí? La pregunta es, ¿el proceso ha sido democrático? ¿El proceso se ha hecho bien? O sea, ¿la gente quiere esto? está bien que Iniciativa entre y se aproveche de bla bla bla, bla, ¿sí? Se aproveche de un movimiento para cooptar, bla, bla, bla, todo este rollo. Mi respuesta siempre es: bueno, o sea, el debate ha sido transparente, ¿no? Ha sido deliberativo, ¿no? Y se ha llegado a una conclusión. O sea, para mí, en el proceso es donde yo creo que nos tenemos que centrar, ¿no? La gente que, ¿no?, que ha estado en estos debates ha considerado, pues, que por lo que sea, ¿no?, vamos a hacer esta apuesta. Para mí esta es la cuestión. No es la cuestión es que si han hecho mal o no han hecho mal, o si esto es un desastre porque le damos la cara a este partido o lo otro. Estos debates, ¿no?, para mí, prepolíticos. Pero Dios, en la situación que estamos, ¿eh?, de extrema urgencia social, en el sentido que, ¿no?, de que nos están recortando todo lo que se ha conseguido, ¿no?, lo poco que tenemos está recortando. Pues yo creo que el debate por aquí, me gusta el tema de democracia, ¿no?, vinculado al municipalismo, por esto, ¿no? Porque el tema es, sobre todo... Sí, yo sé que, bueno, te quería hacer la pregunta porque también dices Badalona, sí. Pero pasa también un fenómeno también como es en Córdoba, y es la presencia del Partido Popular, que eso no, en Cataluña no sucede más que en Badalona, que está gobernando el Partido Popular. Y cuando no hay otras estructuras alternativas, hay también esa sinergia a unirse. En Córdoba yo creo que lo que ha pasado es eso. Izquierda Unida fuera y el Partido Popular, es que necesitamos crear esas estructuras políticas, reinventarlas. Hay un sector de Izquierda Unida que llegaba al Frente Cívico, pero no solamente, que se ha salido fuera, y de la asamblea que tuvimos de 600 personas en diciembre, con 200 votos admitían partidos, 400 dijeron que no, que eran candidaturas de electores y que ya veríamos cómo hacíamos. Pero que yo creo que ahí es esto. ¿Qué ocurre en Málaga? Lo contrario, está Izquierda Unida con visos de llegar, el Partido Popular que se le supone que va a caer, y se generan también, yo creo que también, aparte de la confianza, no sé, te pregunto, esa idea de que existe como un enemigo central a batir, ¿no? Las CUP también pintan poco en Barcelona. Históricamente pintan poco. En el área metropolitana, ¿no? No es, tienen, sí, tanta base. Y todo el resto de gente sí que tiene claro que no quiere ni a CIU ni a RC, ¿no? No sé, te pregunto, si tú no lo sitúas también, ahora te... Yo lo que, mira, yo situaría, es que una cosa que se me ha olvidado decir, lo situaría, yo no sé si el tema del debate es de esto de, ¿no?, de la típica EOP, ¿no?, la oportunidad política, ¿sí? Que sí, pero yo creo que sobre todo desde la PA, desde el tema de la PA, que ha cambiado mucha mentalidad en Cataluña, ¿no?, es que, y en general, yo creo que en general el 2003-2004 también fue una elección muy importante. El tema es, los movimientos sociales, mal nos pese, hemos actuado como correctores del sistema, ¿sí? Y esto duele. Y yo creo que Ángel Cañi me dirá, no, ni de coña, hemos creado identidad, ¿de acuerdo? O sea, hemos creado identidad, hemos creado estructura de los movimientos, sí, ¿no? Hemos creado estructura de movimiento, todo, ¿de acuerdo? Pero que sí que hay un punto de que la utilización que sientes como ser un corrector del sistema, y la PA lo ejemplifica perfectamente. La PA, hay un problema muy potente que ni el mercado ni el Estado lo pueden solucionar. Fijaos, ¿no? Ni el Estado hace nada, ni el mercado lo quiere solucionar. Los dos sectores, ¿no? Y es un problema gravísimo, ¿no? ¿Quién sale? ¿Quién lo viene a solucionar? ¿Quién corrige el sistema? La PA. Es una persona muy dura y muy, ¿no? Y hace bien, ¿eh? Digamos, hace bien trabajo, ¿no? Pero con lógica de momento, tú dices, ostras, estamos aquí trabajando, las lógicas del 2004, guerra en Irak y en Cataluña. Los movimientos sociales se apostó, y el tercer sector, ¿eh?, se apostó por crear, ¿no?, el tema de la guerra, o sea, se hizo un trabajo, ¿no?, indomable y muy, muy fuerte y muy bueno, ¿no? O sea, conseguimos movilizar muchísima gente, ¿no? ¿Esto repercutió en más movimiento social? No. Esto repercutió en un tripartito, ¿sí? O sea, los votos de Esquerra Republicana y Iniciativa se llevaron todos los votos, y el movimiento social quedó, ¿no?, en plan, nos hemos quedado aquí con una cara de tontos que no, ¿no? Y además, los partidos, ¿no?, que recogen los votos del trabajo hecho de los movimientos sociales, ni de coña le hacen caso, ni hacen ninguna medida, ¿no?, vinculada a la idea de los movimientos sociales, ¿no? O sea, por lo tanto, de una actualización muy, muy potente. Yo creo que esta reflexión de fondo, ¿eh?, existe, ¿eh? Y la PA, y ya de Colau, ¿no?, yo, la experiencia de Colau y la gente que de la PA lo han visto muy, muy, muy claramente, ¿eh? Esto, ¿no?, esta idea de, hostia, somos correctores del sistema solo, ¿eh?, de aquí, ¿no?, avanzamos, ¿no?, porque se ha avanzado mucho, pero sale la oportunidad, ¿no?, de la crisis económica y de ¿no?, y este de partidos, y nos dicen, ¿no?, este grupo, ¿no?, de militares, dicen, pues ahora vamos a, ¿no?, hacer la ahora no vamos a dejar, ¿no?, que esto, ¿no?, lo que ha pasado, el 15M, la PA, lo capitalice, ¿no?, la izquierda socialdemócrata de siempre, ¿no?, porque no van a hacer nada, porque no pueden, porque no quieren, no voy a poner esto, ¿no?, lo que sea, ¿no?, pero no van a poder hacerlo, ¿no? Por lo tanto, vamos a, ¿no?, hacer esta apuesta súper valiente, arriesgada, que yo creo que ¿no?, con sus sombras ahora sale bien. Y el caso de, por ejemplo, el caso de Badalona, el tema PP no funciona, porque a mí, ahora cuando estaba viendo para acá, me están llamando, ¿no?, porque en Badalona están Guañé en Badalona y Por Guañá Badalona. ¿Sí? O sea, hay dos plataformas que dicen lo mismo. Frente Judaico Pobre. Sí, igual. es patético porque, y más, y que el tema es, y hay un espacio que podría ser, no, hay dos espacios y Podemos, que todos están festejando. Sí, festejando, pero de una manera escandalosa. ¿Sí? Y a ver quién va. Y los dos espacios no se ponen de acuerdo por simples tonterías, ¿no?, prepolíticas definidas personales, ¿eh? Era una cosa muy, ¿no?, la memoria, ¿no?, del movimiento, que unos han hecho esto, el otro, una cosa muy, bastante, bastante cutre, digamos. También tiene que ver en esto, ¿no?, pues que no ha habido este trabajo conjunto entre la gente, ¿no? La gente no se ha trabajado entre no ha trabajado conjuntamente en plataformas, ¿no?, en Badalona durante los últimos 15 años. Están los 15 que yo pongo por un lado, los de la PA, los de la izquierda independentista que van por otro, ¿sí? Y tanto, no sé, es un tema bastante. Por eso que digo que en Badalona, que es un tema urgentísimo, ¿no?, de máxima urgencia, no lo consiguen por ahora, ¿eh? A lo mejor lo consiguen. Pero si lo consiguen, no sé, será mal y a última hora porque ven el desastre, ¿no? Porque de buenas a primeras, ¿no?, un hecho de exceso del proceso que hubiera tocado y se pudiera haber hecho muy, muy fácilmente. No sé. Preguntas. Comentarios. Sí. Mira, quería hacer varias preguntas, pero esas muy breves. En relación con tu última intervención, cosas muy concretas. ¿Cómo se integran en la candidatura a los puestos 18 a no sé cuál, dentro de la candidatura en Barcelona? Sí, sí. Hasta 40, sí. Hasta 40. ¿Qué hay de proceso constituyente en este, respecto de este fenómeno concreto de Guayén? Está dentro. Está dentro, vale. Y si de una manera, aunque sea simplificada, pero no excesivamente simplificada, en un momento determinado Guayén se planteó entre integrar a IFM o a la CUP. Eso fue un momento en el que hubo que decidir, y si fuera así, ¿qué llevó a optar por integrar a IFM en vez de a la CUP? ¿Vale? Esas tres cositas. Y en relación con la persona que ha presentado el libro, y perdona que no recuerde su nombre, Ángel, ¿no? Ángel, me gustaría saber, no sé si tu opinión o la del libro, porque he entendido que el libro tiene una parte de capítulos y otra parte del debate de los tres debates colectivos. Un poco de los dos. Tu opinión sobre la, en esta coyuntura política en España, tu opinión sobre la centralidad de la batalla municipal. O sea, si la concebís o la concibe el libro con una centralidad fuerte o con una situación subalterna respecto de otras batallas en otros ámbitos, ¿no?, territoriales. ¿Empiezo yo? Sí, empiezo muy rápido. La idea es que se hagan listas, ¿eh? O sea, lo que he explicado es la lista de Ada Colau. Eso no trae que se hagan otras listas. ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Sí? El proceso Guanyem se articula con diferentes listas. Hay una lista y a lo mejor hay otra lista. No sabemos. Ahora mismo yo creo que no, que habrá una lista, ¿sí? Pero hay ¿sí? Las soluciones de, o sea, había dos modelos, Ada Colau, indiscutible, y después la gente vota por internet el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? El método de compromiso. Esto no se hace, se hace Ada Colau con una lista que el equipo de Ada Colau hace, ¿sí? Y que es la que pactada con los partidos. Sí. ¿Sí? Del 1 al 8 pactada con los partidos, o sea, primero Ada Colau. Digo del 19 para abajo. Del 19 para abajo, sinceramente, ni tengo ni idea cómo se da. Pues constituyen, está dentro de esta idea, esta Guñem, sí. Pues constituyen es fundamental, porque ahora mismo es fundamental, porque es el no son los primeros que plantearon la idea de que si se quiere ganar, o sea, si se opta al tema institucional, ¿no? A la competencia electoral, es para ganar, si no, no vale la pena. Y si es para hacerlo, tienen que estar todos. Equo, ICV, ¿no? Y, CUP, todos, ¿eh? Y finalmente, ¿no? No sale. Y el tema CUP versus iniciativa, el tema fundamental es que CUP finalmente se sale del barco. O sea, no se escoge CUP o iniciativa, sino que CUP se va, y la iniciativa que se queda. Pero nos has dicho antes que se va, hombre, dentro de esta simplificación, porque no coaliga con ICV, porque sí. No se mezcla con ICV. Sí. Sí. Vale, entonces parece ser que de ahí se deduce que si se fuera ICV, que se quedaría la CUP. Efectivamente, podría ser esto. Vale, ¿hay alguna consideración sobre a quién prefiero? No, no, porque no, tú no puedes, ¿no? Tú no puedes, o sea que lo que no puedes hacer es vetar a nadie. ¿Sí? Tú haces un proceso abierto en que, ¿no? Marcas todo, los sueldos, ¿no? ¿Sí? Todo el proceso es abierto, o sea, a partir de todo el mundo, también la CUP. ¿Sí? Y cuando se cierra el proceso, oye, esto será así, ¿no? Por ejemplo, a ver, la CUP dijo que no, por ejemplo, técnicamente, la CUP dijo que no porque ellos decían que 2.200 euros era excesivo, no estaban de acuerdo en 2.200 euros que cobrase el regidor y los técnicos, y que fueran más de dos candidaturas, dos legislaturas, ¿sí? Porque el proceso decidió que eran dos más uno en casos muy excepcionales y vía referéndum. Pues ellos se cogieron a estas dos normas como incompatibles con sus normas propias. Este es lo oficial. Lo de verdad, es decir, no queremos... Vale. Sí, porque, no, porque el tema es, cuando tú vas a la asamblea de la CUP, la gente dice, ni de coña voy a meter... ¿Sí, me explico? Vale. O sea, una cosa es el tema, ¿no? El resquicio que se tomen, ¿no? Vamos a coger esto, y otra cosa es la cosa de que ellos no querían, ¿no? Trabajar con vale. Está claro. No, simplemente como el libro sí está escrito con esa clave, o sea, la idea política que hay detrás del libro también es traer un poco, renovar un poco los discursos municipalistas. Cuando hablamos de municipalismo y alguien dice ¿qué es el municipalismo? O te vas al cantonalismo y a partir de ahí te inventas un sujeto que lo ha hecho Traficantes de Sueños con su libro La Apuesta Municipalista. Creo que da un salto en el aire también allí, no la primera parte que es de Panzer, si la segunda que es de nuestro querido Emmanuel también. Y me parece que hay un salto en el aire hacia un partido medio populista, tal, creo. Y tampoco el municipalismo libertario se quedaba un poco en los 70 y con unas... Y sinceramente mi aportación allí también ha sido el traer ese debate y actualizarlo para decir, si queremos... Dentro del ciclo de movilización, como hablábamos antes en el Congreso, que tiene que ver con nuevas formas de protesta y de mareas, que ponen el protagonismo social en el centro, nuevas formas de economía, con el protagonismo social en el centro, nuevas formas sindicales o de regular el capital-trabajo y de redefinir el trabajo a partir de la gente. Esa pata no existe todavía en ese ciclo de movilización. Es el problema, el capital-trabajo anda desbocado totalmente. Pues a esas tres patas hay que añadirles también cómo queremos estar las instituciones, porque pasado mañana podremos pensarnos qué hacemos con las instituciones, pero mañana no. Es decir, mañana vamos a tener estas instituciones y algo habrá que decir y hacer de estas instituciones, ¿no? Y cómo se plantea una transición energética si no tenemos instituciones. Entonces, en ese escenario, yo lo que vengo a sostener es que partidos de base asamblearia existirán en la medida en que el municipalismo sea fuerte, sobre todo en este país por esas raíces culturales. Y mientras queramos construir partidos asamblearios de protagonismo social por arriba, serán un rotundo fracaso. los partidos que han venido a quedarse con consistencia, por ejemplo, yo creo que muchas candidaturas locales vengan de arriba abajo, de Podemos, Ganemos y de otras que hay por ahí también saliendo, que por ejemplo que también depende un poco del contexto, pero que en Madrid hay muchas candidaturas locales en la sierra y muchos pueblos, por ejemplo, la utilización de Ganemos y Podemos en Pinto, por ejemplo, es totalmente diferente a cómo se utiliza en otros sitios. O sea, hay cosas muy chulas, muy majas. Yo creo que eso es el embrión de que algún día desde arriba se pida para hacer cosas, tenga que pedir permiso abajo. Desgraciadamente la fórmula política al entrar en las instituciones es que podemos entrar en las instituciones y no necesitamos pedir permiso a los de abajo. Entonces yo creo que eso es contraproducente y que es una pata que, en lugar de estar ahí dentro, cercana a resonar con el ciclo de movilización, lo que hace es como pararlo, conseguir unas dinámicas no tan críticas ni tan radicales. Se ve en el tema de deuda, se ve en el tema de renta, en la economía de Podemos, por ejemplo. Yo creo que le quita fuerza, o sea, en un nivel pragmático, no es tanto ni ideológico. Y lo que hemos intentado en el libro es decir, y además viene una crisis ecológica que la vamos a vivir y vamos a necesitar relocalizar muchos satisfactores. Y además el Estado está tan endeudado que no puede atender muchos servicios y tal. Y además el PP tiene muchas ganas de que no haya ningún movimiento local y saca la ley Montoro. O sea, como que lo necesitamos, claro. Lo digo yo, que participo en eso, que apuesto por eso, y que esa es una de las razones del libro, un poco justificar. Pero no ha sido justificar, este es el modelo de cambio, no. Y es hablarlo, en esa parte, la parte central, es hablarlo con activistas en diferentes contextos. Bueno, ¿y esto qué problemas tiene? ¿Qué dificultades tiene? O sea, que en ese sentido no es un libro que cierra, plantea como hipótesis de trabajo el municipalismo para esos partidos de ciudadanía, pero que abre por ahí. ¿Tú querías decir, Dani? Dani, que participó, dice cosas en el libro. No, y lo que estáis... Daniel López, en Córdoba. Lo que estás planteando ahora, como de que si se hace por arriba no va a funcionar, no sé, por ser provocador y así, bien, pensando a lo loco, digo, qué diferencia a Podemos de la propuesta de izquierda anticapitalista unos años antes, ¿no? Que sacó, no sé si llegó a los 100.000 votos, no sé, las anteriores europeas, quizás. 23.000. Fíjate, 23.000. ¿Qué diferencia, no? O qué diferencia, yo lo pienso, no por Madrid, igual lo conozco más que Barcelona, ¿no? Ada Colau es una figura mediática y en Madrid no hay. Pues, no hay, ¿no? Y a la Tania Sánchez se la acaban de cepillar, ¿no? Está tu compañera Yayo, que no quiere participar en ese jardín. Por ejemplo, que no quiere estar, ¿no? O sea, que ahí yo veo una contradicción importante, es decir, no, quién sabe lo que va a pasar, ¿no? En mayo. Pero a mí me parece que es importante que Podemos es un producto comunicativo. No sé si hay algo más detrás de Podemos, ¿no? Han construido un producto comunicativo y en otros lados, en Barcelona, tenéis una figura, ¿no? Y entonces ahí habéis conseguido, o se ha conseguido quizá esa síntesis, ¿no? Pero no sé si me explico con esa contradicción entre construir desde arriba, es decir, algo que tiene potencia, es un producto comunicativo y es difícil construir eso desde abajo, o lo viene siendo durante mucho tiempo, quizá ahora es distinto, ¿no? Oye, yo acabo de llegar, pero... Sí, bueno, termina el compañero aquí, ¿no? Del año, sí. Ahí. Ah, pero pensaba que habías terminado. No, perdón, vale. Pero, es que me está resultando inspirador. Pero voy a intentar ser así... Voy a intentar abreviar, porque es que me rondaban varias ideas que se mezclan. Bueno, me voy a quedar por ahí, igual luego intervengo, pero para mí hay una contradicción entre esto y cómo se construye. A mí me preocupa casi mucho más como que no, cómo vamos más allá de esa pregunta de si estamos descapitalizando los movimientos sociales, ¿no? Y ver cómo se está construyendo el POS, es decir, una vez que salgan unas cuantas mayorías absolutas, probablemente sean muy pocas, y muchas minorías y un montón de gente 4 años pringada de concejal, ¿no? Que es un rollo patatero, yo no he estado, por supuesto, pero, o sea, pero sí conozco gente que lo ha estado y se sufre mucho estando de concejal en minoría, ¿no? Y luego a la vez el tema de la descapitalización. Entonces, sí me pregunto también cómo estamos construyendo el después del 20 y pico de mayo, ¿no? Algunas dudas que me surgían. Creo que es interesante que haya un debate por ahí también, que haya otras personas que quieran. Porque aquí no hay respuestas, aquí hay debate. Nosotros no. te están sugiriendo respuestas o preguntas? Sí. Todo. No, parece que tú querías decir sí, algo, ¿no? Sí, también. Sí, sí. El 10 de diciembre presentábamos Ganemos en un barrio de Madrid y de repente se llenó el anfiteatro. Tenía 100 plazas y llegaron 150 personas. Y teníamos muy claro que no queríamos que hablaran dos personas. Entonces, como teníamos muy claro eso, pues hablaron 25. ¿Y el resto se quedó o solo el resto, los 25? ¿No? Tuvimos un fallo. Tuvimos un fallo porque para que hablaran 25 personas 3 minutos cada uno se nos iba la hora y media más o menos y ya no nos quedaba tiempo para tal. Entonces metimos una actuación de una cantante, Alicia Ramos, que hizo estupendo. Y luego en Las Cañas, que es donde realmente me decía una médica del barrio, me decía África, de la ORT, con tradición desde los 70, que ya no es de la ORT. Me decía, Ramón, tú y yo sabemos que lo importante es lo que seguimos construyendo en el barrio. Porque para mí algo muy importante es el tema de la responsabilidad frente a la comunidad. Yo me posiciono frente a la comunidad como un participante en este movimiento municipalista. Y claro, yo lo que no puedo hacer frente a mi comunidad es decirles cosas que están fuera de mi mano. ¿Entendéis? Entonces, para mí es mucho más importante continuar generando un vínculo, un apego, una confianza con esas personas. Esto es simplemente una estrategia, no es el final. La política, por mucho que digamos, no nos hace más felices, simplemente genera las condiciones para que podamos vivir mejor, pero no es un elemento que en ningún caso genere felicidad. Nuestra felicidad está en otros aspectos, ¿no? Entonces, no vamos a continuar con el relato de prometer, ¿no? Sino de, bueno, vamos a ser realistas, vamos a ser responsables, ¿no? Entonces, la médica yo creo que acertaba ahí con respecto de que lo que nos interesa en Tetuán, en mi barrio, es continuar. No nos interesa, en mayo no empieza ni acaba nada, aunque esto no quede bien decir. Pero simplemente nosotros vamos continuando, estamos generando un dispositivo dentro de los movimientos sociales mucho más dispuesto a ser escucha como para luego trasladarlo a nuestros portavoces, no representantes, muy en la línea de lo que hacen en Cataluña las CUP desde hace un montón de años. En ese sentido yo creo que está la fórmula del municipalismo, de recuperar lo común, y yo lo que yo le voy a pedir a ese gobierno es algo muy sencillo, lo llevo pensando semanas, y es que me deje hacer. A mí me interesa un gobernante, ahora mismo a nivel estratégico me interesa un gobernante que se vaya a ver a la Merkel estamos en febrero, el 1 de marzo, ¿no? Que se vaya a ver a la Merkel el 1 de marzo y de repente le llegue en el móvil, ¿no? Está a punto de ver a la Merkel y de repente le suena el móvil, pero un montón, no puede disimular, le dice, oye, espérate, Ángela, mira, y dice, oye, que en Madrid, en Tetuán, han ocupado 8 bloques. Entonces la Merkel, después de saludar, le dice, oye, vaya mierda gobernante eres, ¿no? Están haciéndote, mira lo que hacen tus ciudadanos, están yendo contra la legalidad vigente. Yo lo que le pido a ese gobernante es que calme a la Merkel y que retrase completamente, que mire para otro lado, que pare a la policía municipal con su jefe de seguridad, en Madrid 27.000 empleados del ayuntamiento, que lo pare, que cambie el jefe de seguridad, que el jefe de seguridad sea un tío competente, que la policía municipal no ejecute desahucios, que los bomberos sigan sin hacerlo. Yo lo que le pido, o sea, lo único, en este momento lo que le pediría a la gente que vaya a salir, no es que cambie el mundo, porque no va a poder, que hagan una auditoría de la deuda, por supuesto, que se pongan, que nos pongamos con ellos, pero sobre todo que nos deje seguir organizándonos, porque necesitamos seguir organizándonos y necesitamos sentir que nos estamos organizando cada vez más. Eso es lo que me refiero. Ya hay un tejido cooperativista, un tejido económico emergente. Entonces yo a primeras le pedí, o sea, no pediría, sino que forzaría un gobierno no títere, pero es que tampoco tienen mucho margen, hay que ser realistas, tampoco tienen mucho margen. 27.000 empleados, más del 50% de tu presupuesto en sueldos, no tienes tampoco mucha... Me interesa que cuando haya un desahucio de un banco, la policía municipal no lo pare, pero el gobierno de mi ciudad tenga una lista con los pisos propiedad de mi ayuntamiento que están vacíos para que haya un traslado inmediato de esa persona desahuciada de un banco privado a una vivienda pública. No sé si vamos a poder llegar más lejos desde el aspecto institucional. No sé si hay mucho más. Yo no me atrevo a prometer que nos van a subir el sueldo. Esa es una chorrada. A mí me parece muy estimulante esta última intervención y me siento muy afín a ella. Es decir, yo creo que la clave o la experiencia de mi vida y por supuesto también me imagino que la experiencia que creo que es de mi vida y no, y ha sido leída en otro sitio, es que la clave para llevar una vida en comunidad que merezca la pena de ese nombre y llevarla y conquistarla es la organización de la propia comunidad. Yo también entiendo que el gran objetivo de ganar, si se puede, los ayuntamientos es estimular la organización ciudadana, sin la menor duda. O sea, objetivo primero ese, segundo ese, tercero ese y cuarto ya empezamos a hablar de otros objetivos. Y en esa medida, como no he sentido respondida a la pregunta que te hacía, me apetece todavía que la responda, pues en esa medida para mí la batalla municipal adquiere una centralidad determinante, porque creo que la organización hoy de los seres humanos, nuestras capacidades afectivas e intelectivas en el nivel que lo tenemos, mañana lo tendremos en otro, tiene un ámbito territorial muy definido, tiene el ámbito territorial más o menos que es la distancia que yo me puedo hacer a lo largo de 3 horas, ¿eh? De 3 horas norte-sur y este-oeste. Más allá no me lleve, más allá soy un charlatán, más o menos ilustrado, pero soy un charlatán, no conozco la realidad, no le miro a la gente a los ojos, ¿no? ¿Eh? Bueno, hay gente que es capaz de no ser un charlatán, es capaz también de más cosas importantes. Bien, les digo, yo soy un charlatán más allá de 2 kilómetros, no de 2 horas de arriba y abajo. Bueno, mira, en este sentido, retomando el tema, ¿eh? Yo creo que así hay un cambio, te dije, el paso, la PA, en Cataluña, ha cambiado en el mundo de los movimientos sociales muchas cosas, pero muchas cosas, sobre todo la gente que ha estado militando en la PA son otras personas, o sea, gente que eran activistas, pasan por la PA y salen de otra manera, pero de manera muy radical, porque una cosa es ser activista, ¿no? Y activista de los que contrastan tu teoría con la realidad, y en la PA es realidad pura y dura, pero pura y dura. Y el paso este, ¿no? Teruño, ha sido muy, muy, muy valiente. Una de las cosas más importantes, que sale también con Goñem, es esta idea de... digamos, ¿no? Que estamos en política no para organizarnos, o sea, que el medio es la organización, pero que el tema, ¿no?, es mejorar siempre la vida, ¿no?, y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Y esto parece una obviedad y no es tan obviedad, ¿no? Los movimientos sociales están pensando todo el día en el medio, organización, no sé cuántos, y no pensaban en el tema. No, oye, el tema es cambiar la vida, mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Y además creemos que para hacerlo, ¿no?, tenemos que organizarnos y, ¿no?, tenemos que utilizar el instrumento de la movilización cuando toque. No puede ser la movilización permanente, porque si no quedamos solos. Y el tema del municipalismo, yo creo que para mí es fundamental. De hecho, y en Cataluña el mérito, ¿no?, del municipalismo, los pioneros han sido siempre la CUP, que lo tenían claro, ¿no?, desde hace 20 años, de que el tema era el municipalismo, y así han crecido, ¿no?, de manera muy, muy fuerte, ¿no? La otra cosa, yo también sí que yo creo que el municipalismo y el tema de, ¿no?, las instituciones, yo he trabajado en un ayuntamiento, es una palanca de cambio para mejorar la vida de las personas, pero de una manera que no se pueden ni imaginar, ¿no? Lo que falta es cambiar de marco, o sea, el marco que se ha utilizado ahora, ¿no?, hasta ahora los partidos, no vale. Y digo, porque ¿qué digo? ¿Qué se puede hacer? Se puede cambiar la vida y en cada movimiento muy, muy, muy potente, ¿no? Siempre, en cada vez lo decimos, en Barcelona decimos, lo que queríamos es municipalizar, ¿no?, cooperativizar Agbar. Agbar, pues la empresa de aguas, ¿no? Por esto, lo que tenemos que hacer en 4 años es crear una cooperativa, ¿no?, para que gestione Agbar. Y que la posibilidad que genere Agbar, ¿no?, uno, que no haga lo que hace ahora, ¿no?, y dos, lo que genere, pues, ¿no?, genere agua. 2, municipalizaciones de todo tipo se pueden hacer. 3, una cosa tan fácil y tan revolucionaria, que esto es mega hiper revolucionario, y es el circulante de todo el ayuntamiento se va a la banca ética. Esto es lo que dicen economistas, ¿eh? Que no me diga, los partidos ahora no lo pueden hacer, ¿sí?, porque están demasiado atados, ¿no?, a los bancos, ¿no? qué podían hacer, ¿no? Los partidos ciudadanos, lo que salga ahora, ¿no? Que están limpios. Todo esto lo pueden hacer, ¿no? Y tú cambias el circulante, ¿no? Y lo pones en fiar en Tríodos o así, y es un cambio radical, ¿no? A cambio de que Tríodos, fiar y compañía, ¿no? Pues den crédito a, un, a 0,1 o las condiciones que sean, ¿no? A movimientos sociales, ¿no? O sea, digamos que la economía, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y en este sentido, yo creo que lo bueno de esta historia es que nos abre un abanico, ¿sí? Muy potente de cosas que se pueden hacer. Lo único que falta es ¿no? Que haya, ¿no? Gente de movimientos sociales que no vayan en la lógica anterior, sino en otra lógica, ¿no? Y esto cuesta, ¿eh? Pero que se pueden hacer mil y una cosas. Estoy súper convencido. En el País Vasco, la ciudad de Berchale hace planteamientos de sus temas de seguridad que son absolutamente revolucionarios, ¿no? Ahora mismo, ¿eh? No gobiernan, pero que vemos que si la gente se pone, hay una masa crítica. Yo no creo que sea suficiente ahora, no es suficiente, pero sí que tiene potencial, ¿no? Agbar no la podemos. No se trata de municipalizar Agbar porque sería muy costoso, pero sí que en 4 o 5 años o en 8 años, ¿no? Se puede pensar cómo se crea una cooperativa de trabajadores, ¿no? Para Agbar. Esto se puede hacer, ¿no? Ya digo, sin engañar a nadie, esto en 2 años no se hace, ni en 3, pero en 8 sí. Por lo tanto, el esquema este de que, ¿no? Tenemos, ¿no? El esquema de ¿no? Estado, mercado y todo el tema de economía social es fundamental, ¿no? Y esto, digamos, yo creo que sí que hay bastante teoría. En Cataluña seguimos mucho a Jordi García Gené, que es una persona referente del mundo de la cooperativa, ¿no? Y que tiene un libro que se llama Adiós Capitalismo, que lo que hace es propuestas muy concretas, muy realistas. No hace, ¿no? No habla del capitalismo malo, que ya lo sabemos, sino, muy bien, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Y esto, hay una serie de propuestas, ¿no? Que hay mucho margen y, digamos, ya tenemos estructuras de movimiento. Está el COP57, está en revistas. O sea, hace 15 años yo creo que no teníamos, ¿no? Podíamos hacer protesta. En los últimos 15 años hemos hecho protesta y también hemos hecho propuesta. ¿La propuesta está madura? No. ¿No? ¿Lo podría estar, ¿no? Con este empuje institucional? Pues a lo mejor sí. Yo un poco, mi esperanza es que, ¿no? Que si sale una pata institucional en clave de movimiento, que no es del movimiento, repito, es muy difícil, ¿eh? Yo soy muy favorable de que guanyem sean unos activistas, ¿no? que montan una candidatura. Punto pelota. Pero yo soy muy, además, a lo mejor demasiado del mundo libertario, pero yo sí que veo que montar otra estructura en barrios de guanyem es un lío, ¿no? Y ya están las redes críticas, ¿no? No sé cómo se articula los barrios, ¿no? con Guanyem, ¿eh? Pero hay que crear una estructura de Guanyem, Gràcia, Guanyem, Sants, no sé, no lo veo, por más que nada porque la gente está trabajando en, después sí descapitalizamos y pues es como un partido. ¿Qué hacemos partidos? Tenemos tus sedes, ¿no? Es un debate no resuelto, yo creo que en Guanyem, creo que tampoco lo tienen muy claro, porque es un debate vivo, porque no es fácil de, ¿no? Pero al mismo tiempo los, ¿no? Los concejales que salgan bien se tienen que apoyar con alguien, ¿no? ¿Con qué redes? ¿Tienes? ¿Con qué, ¿no? ¿Con qué redes interactúan? ¿No? No sé si el Pablo Carbona de aquí es el Pante. Sí. Me acuerdo de un artículo, yo creo que en el Molotov, cuando el Molotov lo hacían en color, la última etapa, donde analizaba históricamente la estrategia de la derecha como poder político instituido y como movimiento social, ¿no? Y analizaba históricamente cómo la derecha, a partir de las movilizaciones del aborto, y que creo que serían los 90, finales de los 90. Y me parece muy importante eso, considerar eso, cómo se va, o sea, la presión que va a haber que hacer en la calle para sacar cualquier cosa adelante. Sí. O sea, presión, sí, todo lo que sea, pero la cuestión es que tenemos dudas, ¿no? Es la articulación. ¿Sí? Que yo creo que no tiene que ser orgánica, ¿sí? Pero tiene que existir. Pues como, ¿no? Como yo digo, porque si la gente que está, ¿no? En cooperativas de consumo y en el AMPA, hay un problema de militancia, ¿eh? O sea, en los movimientos sociales, no sé si os pasa a vosotros, pero que, ¿sí? Estás en tus estructuras, en tus movimientos, en tu cooperativa y lo que sea, y si encima, ¿no? Y es que pues no sé, es un debate que siempre yo creo que es que no se toma demasiado en serio y es importante, ¿no? Ángel, ¿tú qué piensas? Tú que eres más, eres más grande, eres mayor. No, yo no. Yo quería haberte contestado, disculpas porque a lo mejor no te he entendido, ¿no? La pregunta. Pero eso ha sido una invitación, O no te he entendido, creo, eso no ha sido. Yo lo que diría es que con lo la que está. La importancia de la fuerza municipal, no hay, de la batalla por, no hay, no hay cambio político de estructuras productivas, de estructura de participación, de estructura, en términos solamente de estructura, si no hay empuje social. O sea, lo que vivimos ahora en América Latina son es la oleada de los 80 para acá, de los 70 a los 80, cuando se construye el MST, los piqueteros que vienen aquí de las guerrillas urbanas en Argentina también, en alguna parte, donde empiezan a cristalizar también muchos movimientos de la gente que se va a las comunas, porque he entrevistado mucho a la gente de Venezuela cuando los procesos al principio bolivarianos y tal. Esto empezó en el 99, ni en el 99 ni en el 92, esto empezó en los 80. Los zapatistas se fueron en el 84, fue cuando. 89 se van, son 25 años lo que hablaban en el 2014. En el 89 es cuando se van a las montañas. O sea, en los 70 y los 80 hay un revival del trabajo comunitario que luego cristaliza en cuestiones posteriores. Y ese es mi doble visión. O hay un trabajo desde lo comunitario y el municipalismo entendido como democratizarlo de dentro, es decir, que dejen a la gente hacer cosas y que fuera sigan haciendo cosas, o hay un trabajo para potenciar eso y un trabajo que además genera una cultura para que cambios superiores puedan soportarse, o está eso a nivel de estructuras políticas que puedan desobedecer, que es lo que tenemos. Pues por ejemplo, claro, el tema independentista en Cataluña es que no es Artur Mas ni son los movimientos y tal, es que ya es toda la red tejida de municipios que dicen que si hay que salirse de aquí, de este país, nosotros no salimos, ¿no? Y este país es otro contexto, vale, que es diferente, pero es en la República se inicia en lo próximo. Somos un país muy de lo local también, ¿no? Entonces yo quiero decir que se ha perdido y no se ha tenido como un referente de actuación, y que es necesario en un momento de crisis para recuperar derechos, formar, hacer, poder hacer fuera y tal, pero que también, como vengan embestidas superiores, va a ser un empuje social que nos va a permitir crecer para adelante, ¿no? Entonces yo, tanto dentro como fuera, lo veo así. Como veo las dificultades y veo también lo que dicen el tema de las confianzas, en Córdoba también estamos funcionando así. Un grupo de 40 o 50 personas que se están reuniendo, incluso al margen de la asamblea, que dicen, si vais gente de proyectos populares, no necesitáis asesores, porque nosotros vamos a estar, o sea, lo que podamos poner para ir caminando en esa línea, vamos a hacerlo, ¿no? Sin asesores oficiales, es decir, lo que llamamos grupos de acompañamiento, hacer acompañamientos en cultura, en educación, tal, y que sirvan también tanto de control social, es decir, ¿qué están haciendo? Como no hay tiempo de decir que yo necesito esto, que puede ser también un informe técnico, como puede ser que necesito que me lleves el coche a la ITV o algo así. Es decir, que cuando hay estructuras tan líquidas como las que se están generando, ¿no?, tiene un acompañamiento un poquito más fuerte, es lo que estamos viendo. O sea, con eso quiero decir que es una herramienta más dentro de un complejo de herramientas, y sigo diciendo que todo el tema del precariado, y que es trabajo y capital trabajo, es la gran pata que todavía no le hemos metido mano. Entonces no estoy diciendo que el municipalismo nos salvará, digo que es una herramienta muy potente y que por procesos comunitarios y territoriales estamos viendo muchas cosas muy importantes que han sucedido en algunos lugares. Es verdad que, por ejemplo, Syriza abre otro escenario, y que Podemos también abre otro escenario comunicativo. Yo creo que es positivo, o sea, no lo veo como contra eso, sino como un y, es decir, esto y esto, pero esto tiene que estar. Creo que tiene que estar en la agenda lo del tema del municipalismo, así en plan serio. Y no sé, creo que a veces no se toma como marcas blancas o como, bueno, ya los ayuntamientos, no sé, creo que no. Hombre, yo creo que así un poco sobre la marcha, que hablando de organización, que creo que sí que está la clave en la organización, tendrían que incorporarse un poco a todo este estudio de las ciencias políticas y sociales o el municipalismo, etcétera. Que deberían de incorporarse un poco, de mezclarse ciencias sociales y políticas para un poco analizar todo esto con ciencias de la administración y la gestión, si queremos una buena organización, porque de ese ámbito del conocimiento hay temas relacionados con la toma de decisiones, con la forma de acción de manera planificada, etcétera. Y creo que hay un rechazo a todo lo que venga de ese mundo que tiene que ver con prejuicios, y creo que eso podría ayudar a mejorar la organización de movimientos sociales y organizaciones políticas emergentes o no, y esa podría estar dirigido realmente a cumplir objetivos, y ese cumplimiento de objetivos recobraría confianza, y que luego es una cuestión de educación y cultura, es decir, que al final extender esa masa crítica o conseguir articular con el tiempo lazos entre representantes, representados, instituciones, ciudadanía, tiene que ver con el ejemplo y con prácticas que se pueden transfundir de unos a otros con el tiempo, ¿no? Y que creo que más está ahí también la clave de que todo crezca o no, y de que lo veamos o no, dependerá de la educación y cultura, que eso también se escapa ahora mismo. O sea, que también desde las instituciones, si hay cambios o no, creo que también sería importante ese compromiso de aumentar la cultura. Decía un compañero, hablando de administración, claro que hay que estudiar, pero lo primero que había que hacer en el municipio, en el ayuntamiento, era ir a amenazar al secretario. Es decir, ¿cómo se te ocurra ponerte aquí gallito y hacer política? Es el secretario, es una de las piezas. Hay dos piezas fundamentales que, y esto que no conste en acta, el interventor y la organización de los trabajadores y trabajadoras dentro del ayuntamiento, porque para todo proceso que quieras emprender también vas a encontrar a lo mejor ciertas oposiciones, ¿no? De parques y jardines, y ahora dice, no, pero vamos a hacer cogestionado con lo... y dices, tú que me estás aquí privatizando, tal. O sea, que veo que también hay problemas, aparte, o sea, coincido totalmente con lo que has dicho tú, pero problemas muy sencillos, interventor y organización de ese 50% de que se come el presupuesto del ayuntamiento. Esos son problemas muy tangibles, ¿no? Y es verdad. Y hay experiencias, ¿no? Toda la experiencia Bildu, N, Guipúzcoa, de compra pública y de consumo, se pueden hacer muchas cosas, se puede comprar de circuito corto, como compra pública, se pueden poner muchos criterios, todo depende del empuje que tú tengas abajo para llegar a para, y también la cintura, el caso de, por ejemplo, de Sanz, de la cesión de Can Batlló, 10 hectáreas en el centro de Barcelona, 11 naves industriales, y claro, hay gente con un temple allí, tipo Lachés o Iván Miró en Ciudad Invisible y tal, que han dicho, han negociado con el Ayuntamiento de Ciudad y han dicho, bien, pues esto va a ser como más o menos 3/3, y vamos a ver cómo le va. Un tercio partenariado público cooperativa, otro partenariado público comunitario, es decir, con el barrio, es decir, vamos a cederlo para el barrio, espacio, vivienda y tal, y un tercio pues vamos a tener que convivir con la gente que quiere una ciudad, la ciudad inteligente, que es lo que están vendiendo ya. El turismo está llegando a su techo, la gente ya está cabreada en Barcelona, el siguiente vector económico que es la ciudad de Smart Cities, las ciudades inteligentes, ¿no? Y entonces vamos a crear aquí, que necesitábamos espacio para crear esto, tal. Entonces, en la línea de lo que tú decías, pues ellos también tienen, están ya manejando ese tipo de partenariado, o sea, reconocen, ya no es lo público municipalizado, estatalizado, sino que reconocen fórmulas jurídicas, económicas, de cesiones de espacios, de administración conjunta, donde está por una parte lo público privado, las grandes empresas, y luego está lo público, que es lo que tú decías también, lo público comunitario cooperativo. Es decir, que en lugar de ver el partenariado, esos grupos de presión, como algo a lo que nos tendríamos que ser ajenos, decir, pues no, es que a lo mejor es que hay que meterse ahí para decir, sí, sí, venga, partenariados, como lo que está, los 150 partenariados que tienen, por ejemplo, ciudades como Sevilla o Barcelona, son los 150 consejos esos que tienen públicos privados para la gestión en beneficio. Pues vamos a meternos allí. Sí, sí, vamos a conservarlo, no vamos a cambiarlo, tal, porque sería muy difícil cambiar la arquitectura. Nos metemos allí y le damos una vuelta, ¿no? Y ahí en sentido sí que hay que conocer muy bien qué puedes y qué no puedes hacer la administración para... Pero y no solo para tener lazos con lo privado, digamos, digo, sino coger técnicas que utilizan en las empresas para usarlas en lo público. Me refiero a eso, para tener una organización eficaz, más eficaz, por lo menos. ¿Más cositas? Ya, ahora, sí. Pero tenía una pregunta, es que no, bueno, no conozco mucho aquí en la península cómo funciona, pero quería saber cómo ven, bueno, lo que decías, ¿no? Yo veo la onda del municipalismo, lo de arriba, que es toda la estructura que no se puede cambiar y que hay que tratar con, y todo lo de abajo, cómo se define también la, el bien común. ¿Cómo es que ven la definición de cómo ven esa definición del bien común y entonces la participación de la máxima, pues, o sea, de la máxima parte de gente de los barrios? Pues, ¿cómo se está gestionando, no sé, en tu caso, en Córdoba, en caso de Madrid y todo eso? Pues mira, yo tengo una experiencia ahí muy como. En mi barrio se organizan grupos para acudir a servicios sociales, porque cuando una persona tiene una pella con la casera o el casero o el banco tal, y con la luz y con el agua, en Madrid lo que está viendo mucho es pobreza energética. Mucho, mucho, mucho. A grandes capas de la población. No reconocida. Y entonces, claro, cuando tú reclamas una ayuda social, en principio tienes que estar limpio de deudas, si no, no te la dan. Y tardas 60 días en obtener respuesta. Y puede ser más, porque como hay poca pasta, pues ya se sabe. Entonces, los trabajadores sociales son solo piececitas, y trabajadoras sociales son solo piececitas que hacen lo que les dicen desde arriba, entonces intentan no involucrarse demasiado. Entonces vas tú, dicen que no a todo. Pero si vas con 20 personas, ya te dicen que sí. Entonces, el discurso que se está desarrollando en mi barrio es bastante llamativo. Que la legitimidad, o sea, ¿cómo sería? O sea, empezamos a tener como soberanía. O sea, los recursos no son, o sea, son nuestros y no son nuestros, son públicos, no los administramos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que juntos, es un poco pa, también. O sea, como que en grupo y tal, no nos paran. Y también somos, o sea, estamos ganando más legitimidad. Lo que yo me di cuenta haciendo esa entrevista fue que ahora mismo tenía consideración de lo que entendíamos por estado de bienestar o de estado benefactor, o estado quien redistribuye la riqueza, es tanto el estado como el grupo de afinidad que te permite y te ayuda a hacer presión frente al banco, frente a servicios sociales que te cierra el grifo, frente a los nazis, frente a enemigos comunes, ¿no? Y eso es, creo que es un síntoma o un indicador de que estamos más organizados de lo que creemos, porque nosotros tenemos muy claro que con 2.000 personas organizadas se pueden parar todos los desahucios de nuestra ciudad. Pero no llegamos a 2.000. Estamos en menos gente, ¿no? Pero se podrían parar, porque a la que te plantas 20 en una oficina bancaria, te está saliendo el guión. ¿Sabes? O sea, ya ceden fácilmente. No se lo esperan. O sea, no se lo esperan. De verdad, el otro día estaban en Ibercaja, en Chamberí, parando un desahucio, y a mí me sorprendió, porque nos cogen el teléfono en directo, nosotros hacemos mucha radio, entonces nos cogen el teléfono en directo y me dicen, oye, que no puedo hablar contigo porque estoy en el banco. Y entonces le empiezan a interrumpir a esta persona. Y te dice, estoy hablando con la radio. Un silencio. O sea, como estrategias también defensivas, ¿no? Los medios de comunicación podemos servir de defensa ante agresiones, podemos servir, ¿sabes? Es una red pequeña, ¿no? Quiero decirte que estamos ganando legitimidad. O sea, lo común es lo que empezamos a definir las redes de apoyo mutuo en territorialmente. Y en Madrid se está hablando de una cosilla que yo creo que por allí está más avanzado, que es lo de las juntas de buen gobierno. Que pase lo que pase, ya estamos generando órganos de gobierno paralelos que tienen el nombre de juntas de buen gobierno, EZLN México, que ya está, o sea, lo de la Carta de los Comunes, ¿no? Hace 2-3 años que se desarrolló, ahora las juntas de buen gobierno 3 años más tarde. Al final hay un hilo conductor, ¿no? Que es el poder es nuestro. Vamos a recuperar el poder, ¿no? Lo común es no sé. Pero más aterrizado, ¿no? Más a que es una cuestión de poder, ¿no? Es lucha de poder. Pero en la cuestión así de municipalismo, además de pasar por lo institucional, es que ve que en Venezuela, por ejemplo, la cuestión es que ellos, cuando forman una comuna, piden directamente los presupuestos al gobierno. O sea, se pueden zafar de todo el sistema y toda la estructura municipal normal. O sea, son totalmente paralelos. Y entonces, ¿cómo lo plantean aquí? esto de que no pueden directamente pedir al gobierno nacional, entre comillas, los presupuestos, que tienen que pasar por toda la estructura mierda esa que está... Es que estamos empezando a visualizar cuáles son las estrategias y creo que al final acabaremos en cosas así también, en algo que es muy popular, es muy... está criticado en América Latina, que es no generar derechos, pero generar misiones. Eso fue Nicaragua, las campañas de organización, eso ha sido Venezuela, en el sentido de que no creas derechos, pero creas misiones, pero te evitas... O sea, la historia es que desde cuando hay un plan así radical puedes entrar directamente, ¿no? Sobre derechos básicos, salud, tierra, vivienda, economía, tal, ¿no? Y la mala noticia es eso, que no es algo recogido constitucionalmente, pero lo bueno es que inmediatamente esas misiones te permiten avanzar, ¿no? Que podría ser una historia que está ahí, ¿no? Yo creo, por lo que tú decías, ¿no? Que es que tenemos que aprender mucho de esa parte, que la hemos descuidado y que estamos balbuceando esto y que habrá que aprenderlo, ¿no? Habrá que incorporar cosas, no sé. Bueno, yo creo que podemos seguir, si no tenéis algo ahí, podemos seguir las cañas para que haya libertad. Yo también quería decir, bueno, el libro este lo tenéis aquí, ¿no, Luis? El precio es de euros. Y yo también te voy a dejar algunos también, que también he sacado el libro de poesía, ya lo acabo de lo dignivivirse. 5 euros, lo voy a dejar aquí a Luisito aquí de. Pero quería dedicarle también a Luis y a La Fuga, quería dedicarles un poema aquí también por esta insistencia en los vínculos, digamos. Y es porque aportan, por lo que estamos aquí buscando porqués, ¿no? Que creo que la importancia de este momento es que seguimos, a pesar de todo lo que está lloviendo, y con más ahínco todavía, buscando porqués, ¿no? Porque uno y uno puede ser otros, porque se están doblando las esquinas para que puedan reconocerse más y más gentes, porque amén ya no nos bastaba, ni como orden ni como rezo, porque a fin de mes solo llegan los pronósticos del FMI, porque no hay palabras despreciables sino abecedoctrinarios superfluos, porque hay certezas que aguardan hechos, como animales dormidos o sábanas que ponemos a soñar, porque día rima con luna y presente con libertad, por la savia, por el caldo gallego y por la intimidad a base de lengüetazos, porque digno y digno tu dignidad, porque mañana no sabemos y ya iremos diciendo, porque hoy somos signos de sabor dignífugo, porque dignamos la fuga y el fuego en cada vínculo, porque somos fugantros.